La clase de cuarto D tenía el reto de ponerle letra a la canción de El Gatito. El ganador ha sido José Antonio Benítez. Y esta es su canción.